pasa por el punto C y la otra pasa por el punto B. ¿Ya? Y dice que cuando esas dos tangentes a la circunferencia, ¿no?, se cortan, ¿no?, dice que lo hacen en el punto F. Si la medida del ángulo BFC, o sea, este angulito que ves acá, muchachos, es teta, ¿no?, te piden calcular la medida del ángulo ABD, ¿no? Para eso, muchachos, vamos a trazar la cuerda BD. Trazamos esta cuerda. ¿No? Este es el ángulo que te piden, ¿no? Ahí va el X, ¿no? X. Bueno, a ver, primero, muchachos. Si no quieres hacer ningún trazo, vas a hacer lo siguiente, ¿ya? Mira, vas a hacer lo siguiente, repito. Vas a indicar que el arco AD, que está por acá, muchachos, este arco AD, ¿no?, sería el doble del ángulo X, ¿no? Porque X es un ángulo inscrito. Quiere decir que este arco AD sería dos veces X, ¿no? Ahora, en este punto P, muchachos, el ángulo que forman es 90, ¿no? Ese es dato del problema, su opuesto también será 90. Por la posición que tiene ese ángulo de 90 en la circunferencia, muchachos, representa un ángulo interior. Ahora, en clase habíamos visto una propiedad, muchachos, para el ángulo exterior, ¿no? Cuando está formado por dos tangentes, ¿no?, este arco BC, ¿no?, con el ángulo teta, siempre suman 180. Entonces voy a poner acá, ¿ya?, propiedad, ¿no? Propiedad. La medida del arco BC, ¿no?, más teta, que es dato, es igual a 180. Entonces, muchachos, de ahí despejando, te sale que la medida del arco BC será igual a 180 menos teta. Y eso lo voy a poner ahí, 180 menos teta. El arco, ojo, el arco. Y ahora lo que te dije hace un rato, ¿no? Vamos a aplicar ahí el ángulo interior en la circunferencia, ¿no? Ángulo interior. En ese caso, el ángulo interior se conoce, es 90, ¿no? Es 90. Ya, esto ocurre, no te olvides, en el punto P, ¿no? En el punto P. Ya, ese 90 se supone que es la semisuma, ¿no?, de los otros arcos, ¿no? Entonces trazamos una rayita por acá y ahí vamos a colocar la suma de esos arcos entre dos, ¿no? Ahí entre dos. ¿Qué arco sería? Por abajo sería 2x y por arriba sería 180 menos. Y de ahí hay que despejar, muchachos, ¿no? De ahí hay que despejar, ¿ya? A ver, el 2 pasa a multiplicar al 90 y sería 180. Ya sigo por la derecha, mira, 180. Y te queda 2x, ¿no?, más 180 menos teta. No, el 180 se va a simplificar, muchachos. Y el menos teta va a pasar a sumar. Y te queda que teta es igual a 2x. Como queremos x, entonces x sería la mitad de teta, ¿no? Teta medio. Ya, en este caso, la alternativa correcta sería la C. La C casa. Ajá, muy bien, Carlos Enrique, muy bien, teta medios. Buenas tardes, Walter. ¿Qué tal? Muy bien. Ya, muy bien, muchachos. Esa sería la respuesta a esta pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en este ejercicio estamos aplicando dos teoremas, ¿no? Uno, la propiedad del ángulo exterior, el caso cuando los dos son tangentes. Y luego estamos aplicando la propiedad del ángulo interior. Ahora, ¿puede haber otra manera de hacerlo? Por supuesto que hay otras formas de hacerlo, ¿no? Otra forma podría ser de repente trazando una cuerda. Pero la idea era que yo les muestre una resolución sin hacer ningún trazo, ¿no? Esa era la idea, al menos ahora, ¿no? ¿Estamos? ¿Se comprendió? ¿Sí? ¿Pasamos a la 2? ¿Pasamos a la 2, muchachos? Mientras yo lo voy dibujando, ustedes lo van a ir resolviendo, ¿ya? Vamos a pasar a la pregunta 2 entonces, ¿ya? Cualquier cosita me escriben, muchachos, al chat, ¿ya? A ver, por aquí, pregunta número 2. Mira, esta es la pregunta 2, chicos. Te dan ya el gráfico hecho, ¿no? ¿Ya? Te dan el gráfico hecho. Vamos a poner la figura más cortita. Y solamente voy a copiar la figura, muchachos, por aquí. Ahora, el miércoles pasado, ¿no? El miércoles pasado, muchachos. Justo hicimos una pregunta con la idea que yo voy a aplicarles acá, ¿no? Mira, yo recuerdo haberles dicho lo siguiente, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, dos circunferencias secantes, así. En cada circunferencia se ha formado un arco AB. Este arco AB que está por acá es de diferente medida que el arco AB que está por acá, angularmente hablando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las circunferencias son diferentes, ¿no? Pero ¿qué pasaba si las circunferencias son congruentes, ¿no? Si son congruentes y se intersectan, muchachos, en cada circunferencia el arco AB va a ser el mismo. ¿Ya? Eso hicimos en un ejercicio, ya no sé si se acuerdan, ¿no? Ha pasado una semana, pero no sé si se acuerdan de eso. Solo si son congruentes cumple esa condición, muchachos. ¿Ya? Entonces aquí en el problema me dicen que el arco AC, este arco AC, por tanto es igual a, ¿cuánto dice? A, ¿no? A minúscula. Ahí está, A. Y luego el arco BD que está por este lado, ¿no? El arco BD que aparece por aquí, es igual a B minúscula, ¿no? ¿Ya? B minúscula. Te hablan de la medida angular, obviamente, ¿no? Te piden calcular el valor de este ángulo X, muchachos. Ya, eso que está aquí abajito que acabo de hacer, lo voy a borrar, ¿no? Porque ya nos acordamos, ayer hemos hablado, sigo con ayer, el día miércoles de la semana pasada hemos hablado de esto, ¿no? Ahora, la pregunta es calcular X. Miren, chicos, ¿cuál sería la idea para resolver este ejercicio, muchachos? ¿No? Hay varias formas de hacerlo también, ¿ya? Hay varias formas de hacerlo, muchachos, ¿no? Una forma para hacer esto es por dentro. Tendría que trazar la cuerda común EF y luego tendría que trazar ED. O también puede salir si trazas FB. Otra forma de hacerlo es por fuera, ¿no? Pero para hacerlo por fuera tienes que prolongar, ¿no? Vas a prolongar todo esto, ¿no? Más o menos hasta ahí será, ¿ya? Y también vas a prolongar el que está aquí abajo, ¿no? Todo esto. Ahí se movió. Ahorita lo acomodo. Espérate, ¿ya? Vamos a bajarlo. Uy, caramba. Ya, entonces esto lo vamos a acomodar aquí. Ya, ¿por qué estoy prolongando y además por qué quiero que estas dos se intersecten, ¿no? Porque al hacer eso, muchachos, te das cuenta que este ángulo que se va a formar en esta intersección, ¿no? Este ángulo de aquí, ¿ya? Es el ángulo exterior en cada circunferencia, ¿no? Así como hemos hecho el ángulo interior, también hemos hecho el ángulo exterior. Ahora, no se conoce, yo le puedo llamar, por ejemplo, un ángulo teta. Entonces dices por acá, muchachos, por ángulo exterior, ¿no? Por ángulo exterior. ¿Está bien? Ese ángulo teta, ¿no? Ese ángulo teta es igual a quién. El ángulo exterior, recuerda que siempre es la semidiferencia, ¿no? ¿Ya? La semidiferencia. ¿Qué arco sería, no? ¿En dónde? Depende de dónde lo quieres hacer, ¿no? ¿En la pequeña o en la grande, no? Lo puedes hacer en la pequeña o lo puedes hacer en la grande. Ya, pero para eso, muchachos, faltaba agregar algo más. Mira, se supone que aquí en este punto que le voy a llamar punto P, ¿ya? Este puntito donde está el ángulo X, le voy a llamar punto P. Si ese es ángulo X, su adyacente, o sea, su par lineal, sería 180 menos X, ¿no? Y te hablo de él, 180 menos x. Eso quiere decir que en la segunda circunferencia, muchachos, en la segunda circunferencia, si este angulito en, me ha salido 180 menos x, todo su arco sería el doble, ¿no? Entonces vamos a verlo por acá, mira, ¿no? Todo esto. Ya está un poco chueco, pero la idea es lo que va, ya miren. Todo este arco, ¿no? Desde E hasta F es el doble, porque 180 menos X sería su inscrito. Y el doble sería 360 menos 2X. Ahora, pero toda la circunferencia es, ¿no? ¿Cuánto? 360. Pero como este arco me ha salido 360 menos 2X, quiere decir que el arco EF tiene que ser 2X. Pero por congruencia, si el arco EF es 2X, el arco EF en la otra también es 2X. ¿Por qué los iguala, profe? ¿No dice que no pueden ser iguales? Sí, te dije que no pueden ser iguales cuando los radios son diferentes. Pero en este caso tienen el mismo radio, mira. Por lo tanto, son circunferencias congruentes, ¿no? Y ahora sí, voy a aplicar el ángulo exterior en la circunferencia pequeña, o sea, en C sub 1, le voy a llamar, ¿ya? En la menor, perdón. Perdón, en la de la derecha, ¿no? En la de la derecha. No puedo decir ni mayor ni menor porque las dos circunferencias son de la misma medida, ¿no? A la primera le llamo circunferencia 2 y a la segunda le llamo circunferencia 1. Ya lo puedes hacer donde quieras, ¿ya? Porque voy a poner acá una nota, mira. Si las circunferencias tienen el mismo radio, la medida del arco FE para, ¿no? Las dos circunferencias miden 2X, ¿no? ¿Te acuerdas? Si tienen el mismo radio, esos arcos al intersectarse van a tener también la misma medida, ¿ya? Y eso es lo que estoy haciendo acá. El ángulo teta es exterior a la segunda circunferencia y que es el arco F. Pero ese arco EF te ha salido 2X. Menos, ¿no? Menos el arco B. ¿Entre cuánto? Entre 2. Ahora, ¿qué hubiese pasado si lo hacías en la grande? En la grande también te iba a salir lo mismo. O mejor dicho, la circunferencia, la primera. El arco AC es A. Y el arco EF es 2X. Entonces, muchachos, tú dirías que teta es igual a A menos X entre 2, ¿no? Bueno, no es necesario hacer los dos, hay más, muchachos, ¿no? A ver, el 2 multiplica el teta, sería 4 teta, ¿no? ¿Está bien? Y, a ver, espérate, acá hay un hay que hacer doble, ¿no? Hay que hacer doble ecuación acá. Ya, bueno, caballero nomás, ya, mire. Entonces lo vamos a dejar así nomás. O sea, el 2 va a multiplicar al teta, sería 2 teta, ¿no? Y 2 teta sería 2x menos b. Ya, a esto le vamos a llamar ecuación 1. Y ahora, muchachos, vamos a hacer lo mismo, pero en la ecuación 2. Nuevamente por ángulo exterior. No, pero en la ecuación 2, que en este caso es la primera, ¿no? Entonces, el mismo ángulo exterior es teta. Y ahora los arcos que se le oponen, ¿ya? Los arcos que se le oponen son, en la primera, el arco A, menos el arco F, pero el arco F es 2X también, entre 2, ¿no? Bueno, de ahí te sale que 2 teta es igual a A menos 2X, ¿no? 2 teta es igual a A menos 2X, ¿no? Pero también a esto le vas a llamar ecuación 2. Y ahora, de la ecuación 1 y la ecuación 2, las puedes igualar, ¿sí? Porque ambos son 2 teta. Entonces dices aquí, igualando, ¿no? 2 teta es en cada miembro, entonces vas a igualar, sería así, 2x menos b es igual a a menos 2x, ¿no? Y de ahí sale, ¿ya? Te va a salir menos b pasa a sumar y menos 2x también pasa a sumar. El valor de x te va a salir a más b sobre 4. ¿no? La alternativa en este caso es la C. Un problema más, ¿no? Porque acá son 10. A más B sobre 4. Más 3 del examen ya son 13, más... Muy bien, ahí Carlos Enrique. Son 27. ¿Qué dicen los demás? Uno nomás. ¿Todo bien? Son 11 nada más. Ahí está Catherine y Asif. La solución. ¿No? Muy bien. También está la señorita María. Muy bien, señorita. Error atómico en un periodo aumenta de izquierda a derecha. No, revisa. Para darle un tiempito ya. Y no seguimos nomás, feliz, chicos. Preguntas, dudas, consultas. ¿Todo bien? Todo bien entonces, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos a pasar a la pregunta 3 entonces. Ahí en tu respuesta, este Carlos Enrique, te faltan los paréntesis, ¿no? Para que no parezca que dices A más B cuarto, ¿no? Es A más B y todo es entre 4, ¿no? Así como están en las claves, ¿no? Ten cuidado en esa parte, ¿ya? Ya, a ver, pregunta que sigue. Mira, se tiene tres circunferencias, ¿ya? Tres circunferencias. C sub 1, C sub 2 y C sub 3. Secantes 2 a 2. Eso quiere decir que, muchachos, cualquiera de las tres se interseca con las otras dos, ¿ya? Eso es lo que te, eso es lo que significa cuando te dicen que son secantes 2 a 2. Cualquiera de las tres se va a intersecar con las otras dos, ¿no? Ahora, no dice que tengan el mismo tamaño, ¿eh? Van a ser de diferente tamaño, ¿no? Ya, vamos a ver, muchachos, ¿no? Una vez que las dibujas, dicen que se intersecan en A y en B, imagino que debe ser la circunferencia 1, la circunferencia 2, en A y C, la 2 con la 3, y en A y D, la 1 con la 3, ¿no? Imagino que eso se refiere. Entonces vamos a ver, aplicar por acá. Espérate, está mal. Pero no es por vía periódica. Ah, cancelar mejor. Ahora, a final de... Ya, ahí está. Eso va a ser la circunferencia 1, ¿ya? Vamos a dibujar la número 2. Voy a ponerle otro color, ¿ya? Este ya está. Y la vamos a poner a ver por aquí. Y ahora vamos a graficar la otra, muchacha, ¿no? De verdad, no vamos a hacer, ¿ya? Wow. Son 6. Generé energía de ionización. Seis. Número paro. Afinidad electrónica o electroafinidad. Ya, así sería la figura, mira. ¿Ya? Más o menos esa es la figura, ¿ya? ¿Está bien? Más creo que podemos subir ahí, ¿no? Para no perder mucho espacio, muchachos. Vamos a subir esta figura que acabamos de... carácter metálico. Formar, ¿ya? Ahí lo voy a poner, mira. ¿Ya? Ahí está. Ahora, en ninguna parte del problema dice que las circunferencias son congruentes, entonces lo puede, las puedes dibujar si deseas del mismo tamaño o si deseas de diferente tamaño, ¿no? ¿Ya? A ver. Ya que, como te dije, esta que está abajo, la primerita que dibujamos es la circunferencia 1, la de rojo va a ser la circunferencia 2 y la de verde será la circunferencia 3, ¿no? Ya, ¿dónde estaría el punto A? Te das cuenta que A se repite, ¿no? Entonces, acá tiene que ser A. Porque es el punto donde se intersectan las tres. Solamente ocurre en un punto. ¿Ya? Ahora. ¿Qué más hay, muchachos? ¿No? Este va a ser entonces los dos primeros puntos, ¿no? Secantes, ¿no? A y B. Luego dice que son A y C. Entonces será la primera con la tercera, ¿no? Acá será el punto C. Y a medida que aumente el volumen atómico. Y luego dice que, muchachos, la segunda con la tercera, ¿no? ¿Está bien? La segunda con la tercera. Ya, entonces ahí... La electronegatividad ¿Cuál es la intersección? Dice, los puntos son A y D, ¿no? A y D. Pero acá dice disminuir. Ahí está. ¿No? Tiene que sentir. Ahora, ¿qué más, muchachos, no? ¿Qué más? La prolongación de BC. Vamos a tener que prolongar BC aquí. Vamos a hablar con negro. Acá está BC. Trazas la cuerda BC. Y dice pero que lo debes prolongar. El volumen atómico, pero ¿quién determina el volumen? El átomo. ¿Quién determina el volumen? El radio, ¿no? Esa relación, muchachos, interseca a C2, dice, en el punto E, ¿no? La prolongación de BC interseca a C2 y a C3 en E y en F. O sea que acá va a estar el punto E. No, este es el punto E y acá va a estar el punto F. El radio atómico. Bueno, según lo que hay en el problema me están diciendo, mira, la dificultad en este problema está en plantear el dibujo, ¿no? Y eso que yo ya me adelanté y obtuve o te mostré ya el dibujo, ¿no? Pero imagina que nunca has visto este problema y te viene en el examen de admisión y tú lo tienes que hacer por primera vez, ¿no? Entonces hay que leer bien, hay que leer con paciencia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? A ver, por dato del problema dice que la medida del arco BC es 48. Ya, la medida es... J calorías. La pregunta... perdón. La pregunta es calcular el arco QF. Pero nos falta encontrar Q. Entonces vamos a seguir leyendo aquí, muchachos, ¿no? Dice que la prolongación de DE, ¿ya? Vamos a ubicar el punto D y el punto E. Trazo esta cuerda. Pero no me debo quedar aquí. Dice que se debe prolongar. Esa prolongación de DE interseca C3 en el punto Q. Entonces, ahora sí, mira, si la medida del arco BC es 48, te piden calcular la medida del arco QF, ¿no? El arco QF es este pedacito de acá. Ya hemos dicho que, por lo general, la primera afinidad es... ¿no? Esa es la figura, ¿no? Te hace pensar, ¿no? Te has dado cuenta que te hace pensar un poquito, ¿no? Ahora, vamos a imaginar que sí lo pudiste hacer, ¿no? Ya, o sea, el gráfico, ya. Pero una cosa... esa técnica. Pero que es neutro, cada nuevo electrón. Así como es la primera afinidad, es exotérmica. ¿Quién me dice una respuesta para este ejercicio, muchachos, no? Ahora... Recuerden lo que hicimos en la clase de la semana pasada. Cuando tienes dos circunferencias secantes, hay un trazo que se recomienda hacer siempre, ¿no? Hemos hablado de eso en la clase de la semana pasada. Si dos circunferencias son secantes, ¿cuál es el trazo correcto, muchachos, no? ¿Cuál es el trazo? A ver, Carla con K. ¿Cuál es el trazo correcto que harías, Carla? No te he pedido la respuesta, solamente que me digas por dónde comenzarías o qué trazarías primero, ¿no? Pero ¿con quién tiene mayor radio iónico? Vamos, Carla, con K. El que tenga menor Z. El oxígeno y mayor radio iónico. A ver, ¿quién está después de Carla? A ver, Stephanie. Acá dice que ¿escuchas? El oxígeno tiene mayor tamaño. Stephanie. No. Ajá, muy bien, Carla, muy bien. Porque tiene mayor Z con respecto a acá. Acá, pues está muy bien. Secante común o también llamado cuerda común, ¿no? Son dos líneas diferentes, pero en ese caso es casi la misma línea, la misma función que están cumpliendo, ¿no? A ver, Stephanie, la pregunta mejor para la siguiente, ya porque ya... ya me responde. ¿Ya? A ver, miren. Miren, chico. Miren. Mira por acá. A ver. ¿Cuántas cuerdas comunes puedo trazar aquí? En la figura. Yo sé que debo trazar la cuerda común. Pero la pregunta es, ¿debo trazar todas esas cuerdas comunes? ¿Y qué grupo? Vamos a ver, muchachos, ¿no? Recuerda que este es el punto C, ¿ya? No te olvides de eso, que este es el punto C. La primera cuerda común que voy a trazar y lo voy a hacer, a ver, muchachos, ¿Con qué color? Vamos a hacerlo con celeste, ¿ya? Mira, la primera cuerda común que debes trazar es la cuerda AB. ¿Ya? Ella es la primera cuerda que debes trazar sí o sí, muchachos. Aprender toda la tabla, pero que corresponde... ¿Está bien? Ahora, esa cuerda común sería entre la circunferencia 1 y la circunferencia 2. ¿Está? Ahora voy a trazar... otra cuerda es común, que es este pedacito de acá. Y siempre te digo, si lo ya, hacer, este pedacito de acá. Vas a observar que ya se va a hacer. No ya, fácil, pero miren, muchachos, aprendan esto, ¿eh? No me voy a quedar ahí en el punto C. No me voy a quedar aquí en el punto C. Lo que todo lo contrario, voy a prolongar esto. Aprender los números de oxidación y también cómo aprender. ¿Estamos? Ya, ahora mira la circunferencia 1 y mira la circunferencia 2. En la circunferencia 1, chicos, por ángulo inscrito en el punto A, si el dato dice que el arco BC es 48, entonces este es 20. Prolongar esta cuerda C hasta este punto, que le puedo llamar, por ejemplo, L, el arco BL, muchachos, que está aquí, también resulta ser el doble, ¿no? O sea que si el ángulo inscrito es 24, acá nuevamente sería 48. ¿No? Ese arco mide lo mismo que el otro arco, en medida angular. Ojo, en medida angular. Ahora, voy a trazar las otras cuerdas también, las cuerdas comunes, ¿no es cierto? Ya, vamos a trazar a ver qué tal nos sale, muchachos, por aquí. A ver, vamos a trazar en este caso la cuerda AD. La que falta es la... ¿no? Espera que ya, ahí está la cuerda común AD. Esa cuerda común es este entre la circunferencia 3 y la circunferencia 2, ¿no? Ya, vamos a ponerlo ahora con... ¿verdad? Uh-huh. Ya. ¿Es a ver. ¿Cómo lo haríamos ahí, muchachos? Mira. ¿Cómo lo haríamos ahí? Ya. A ver. Mira. Mira el punto A, ¿ya? Este es tener ojo nomás, muchachos. Ya, mira. Tienes que tener buen ojo nada más, ¿ya? Mira el punto A. Ahí hay un 24 y sobre él hay un ángulo que le puedo llamar teta. Tiene que dominar la teoría. ¿No? Ahora, mira la circunferencia 2, la que está de rojo. Por ángulo, por el rebote, muchachos, ¿te acuerdas? Si en A te ha salido teta más 24, aquí en este punto F también debe ser teta más 24. ¿No? Por el rebote nada más, ¿no? O sea, tú tienes la circunferencia de que está de color rojo, tienes esto, ¿no? Si este es un alfa, dispara, rebota, alfa, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué más falta? Mira en la de verde, muchachos, en la de verde, porque ese ya es lo único que falta. Mira la circunferencia de verde. El ángulo inscrito en A es teta, ¿no? El ángulo inscrito en A es teta. Por lo tanto, el arco que está por acá de C sub 2 es 48. No, perdón, dando la respuesta, creo ya. Es 2 teta, ¿no? 2 teta. Y ahora voy a aplicar lo mismo que he hecho hace un momento, ¿eh? Mira, esa es en la de rojo, pero ahora mira la de verde. En la de verde, el mismo ángulo teta es su inscrito. Por lo tanto, este arco CD, muchachos, también tiene que ser el doble, ¿no? 2 teta. ¿No? Y ahora dices en C sub 3, ¿no? En T sub. Ángulo interior en la circunferencia. Su medida te ha salido teta más 24. Sí, que hay muchas cosas. ¿No? Pero ¿cómo se calcula, muchachos? ¿No? Vamos a ver. También. Algo más te iba a decir, pero ya... Pues, ¿cómo se calcula? A ver, ¿te acuerdas? La suma de los arcos que se le oponen. Por acá se le pone un arco X, por acá se le pone un arco 2. Así que usted está ahí, están vacunados. Está ahí. Mira, porque ya hay tres casos. El día de ayer me enteré. Dos tetas sobre dos, ¿no? De la tercera ola. Ya está, muchachos. ¿Cuánto sale X ahí? Recuerden que... ¿Cuánto sale X ahí, muchachos? Teta con teta se va 48, ¿no? 48. Por eso que dije hace rato 48, ¿no? Ya le estaba dando la respuesta. Ya. Esa es la respuesta, chicos. Pero ya están vacunando, creo, a los mayores de 18. Así que de repente ya está bien. Ya les toca a ustedes. Ya, bueno, ya he resuelto varios, muchachos. De todas maneras. Ahora. Tu turno, pregunta 4, ya. Le voy a dar un tiempito para que la esté en texto o esté dibujado. Tú tienes que aprender a dibujar y a resolver siempre, ¿no? Porque a veces cuando las preguntas vienen en texto no las quieren resolver, ¿no? Ah, mira, está en texto. Mira. Y este es fácil. De aquí para adelante ya no va a ser como antes. Así que tenemos que habituarnos. A ver, te dice: se tiene una semicircunferencia de diámetro AB y centro O. Y en el arco AB se ubica el punto C, y en AB se ubica el punto P, de modo que CP y PO miden 5, ¿no? Calcular la medida del arco AC, ¿no? Calcular, repito, la medida del arco, perdón, calcular AP si la medida del arco AC es 53, ¿no? Bueno, chicos, a ver. Mientras ustedes van tratando de resolver esta pregunta, ya voy a buscar una semicircunferencia. Ya voy a buscar una semicircunferencia, muchachos. A ver, vamos a ver por acá. Debe ser igual como hasta ahora. Si hasta ahora en tu casa no había ningún problema, ese es la manera correcta como se está cuidando. Síganlo. A ver, uno que esté chévere, a ver. ¿Ya? A ver, sí, chicos, nos estamos viendo hasta la próxima semana. Ya está, ya te encontré. Ya lo ven, chicos, ¿ah? ¿Eh? Ahí está, ya la encontré, mira. En internet se encuentra todo. O bueno, casi todo, ¿no? Mire, ya, este va a ser el diámetro, ya, este va a ser el diámetro, muchachos, AB, ¿no? Centro O, el centro ya sabes que está ubicado justo en la mitad del diámetro, ¿no? Ya, ahí está ubicado ese centro, muchachos, ¿no? Así que para hacerlo perfecto, vamos a ubicar el centro aquí con reglita, ¿no? Y de 11, entonces el centro está aquí, ahí está, ¿ya? Ya está, centro localizado, ¿no? Que es este punto de acá, ¿ya? Ese es el centro y AB es el diámetro. Ya, a ver. Luego dice, en el arco AB, o sea, en la semicircunferencia, se ubica el punto C. ¿No? Y P es... No, porque P mide lo mismo que PO. Ah, bueno. ¿No? CP mide lo mismo que PO. El arco AC es 43... 53, entonces, ya. Ya, vamos a ubicar ahí, como te dice, muchachos, en este arco, ya, en este arco. Solamente déjame ver cómo lo voy a hacer. A ver, primero hagamos un bosquejo, ya, para tener la idea de cómo va a ser. Aquí se ubica el punto C, ¿no? Y en AB se ubica el punto P, de modo que CP mide lo mismo que PO. Allá, o sea, por acá, ¿no? CP y PO lo mismo. El arco AC es 53, ¿no? El arco AC es 53. Y te piden AP. Ya, esa sería la respuesta, muchachos. Perdón, esa sería la figura. Y sobre esta figura... vamos a hacer la solución, ¿no? ¿Ya? No te dan ningún otro dato. CP y PO es igual a 5, dice, ¿no? O sea que 7 es 53, 37, 4, 4, 8, ¿no? Ya. Listo, muchachos, ya, ahí se movió un poco, ya, esa más o menos es la figura, ya. Ya, mira, O es el centro, ¿no? Ya, dice que en el arco AB, ojo, bien claro, dice allá, no dice en el diámetro, no, en el arco AB dice, ¿no? En el arco AB dice que se ubica el punto C, ¿no? Y en AB está como símbolo de cuerda, muchachos. En AB, o sea, el diámetro en este caso, vas a ubicar el punto, ¿qué dicen? Punto C, ¿cierto? Punto C. ¿Está? No, perdón, punto P, ¿no? Punto P. Punto P. Con la condición de que CP mide 5 y PO también es 5, ¿no? ¿Ya? Y la medida del arco AC es 53, ¿no? Ojo, el arco. ¿Ya? Ese arco es 53. Por ángulo central, muchachos, por ángulo central, en O también debe ser 53. ¿Ya? Por ángulo central. Pero ese isósceles. Bueno, todo lo vamos a resolver en este triángulo, ¿no? En este de aquí de amarillo, ¿no? Eso también es recomendación usar el van, ¿no? Entonces voy a trazar la altura por acá, ¿no? Y si el radio es 5, a 53 se pone 4 y a 37 se pone 3. H es punto medio, entonces HD también va a ser 3, ¿no? Y salen los dos triángulos de 3, 4 y 5, ¿no? Entonces, chicos, te das cuenta que el radio sería 6, ¿no? Porque me ha salido que HO y HC miden 3 cada uno. Entonces tú vas a borrar esta parte que es solamente un bosquejo. Y voy a colocar ahí los radios, ¿no? Ya está. Primero dice, se observa. Que el PHC es de 37 y 53. ¿Ya? A ver, y luego de eso tú dices, ¿no? Luego X más 5 sería el radio, ¿no? Pero ese radio me ha salido 6, ¿no? 6, 3 más 3 es 6. Por lo tanto, en este caso, muchachos, el valor de X sería 1. 1. Estamos en Catherine. ¿Dudas, preguntas, muchachos? Oye, yo creo que ustedes están almorzando recién, ¿no? Están calladitos hoy día. Muy bien, solamente ha respondido Catherine, mira, la pregunta que acabamos de hacer, ¿no? Bueno, vamos a seguir ya, chicos, vamos a seguir. Ya, otra vez, ¿no? Les voy a dar un tiempito para que resuelvan esta pregunta que viene, que es la número 5, ¿no? Acá está. Ya dice, según el, o del gráfico adjunto, calcular el valor de X, ¿no? Calcular el valor de X, ¿no? Ya sabes, como siempre, voy a hacer el gráfico más pequeñito. Y solamente voy a agrandar la figura del problema, ¿no? Para trabajar sobre ello. Ya, a ver, por la forma que tiene, muchachos, por la forma que tiene esas líneas y así y todo eso, como está ahí, parece un ejercicio para aplicar este cuadrilátero inscrito o cuadrilátero inscriptible. ¿Ya? Vamos a ver cuál de cuál es la que tenemos que aplicar aquí. ¿Hay alguna respuesta? Por ahí, nada de vacío, miren. Muchachos. ¿Han escuchado que en San Marcos sí se han reducido los puntajes, no? ¿Han escuchado? A 450 puntos, ¿no? Aunque ustedes son uni, ¿no? Pero igual, puede pasar en la uni quizás. No creo, muchachos. En la uni no te han... Al contrario, ¿no? Van a ver la manera de tranquearte más, ¿no? A ver. Igual, lo que dijo hace un rato Carla, ¿no? Lo que dijo Carla y lo que supuestamente iba a decir este... Stephanie también, ¿no? Ahí aparecen dos circunferencias secantes, ¿ya? Secantes, muchachos. Tenemos que aplicar entonces lo que se recomienda en estos casos, ¿no? La cuerda común, ¿no? Cuerda común, ya que en este caso sería CD, ¿ya? Tracé esta cuerda, muchachos, ¿no? CD. Y esa. Y luego de eso... ¿No? Luego de eso, mira, a ver, ¿cómo te explico esta parte? A ver. Ya, mira, así. Voy a llamarle a este puntito, mira. Este puntito que no me lo mencionan para nada, lo vamos a llamar punto H, ¿no? Punto H. Aquí, mira, en H. ¿No? Entonces... seca común. El angulito en el punto D por este lado, muchachos, se puede calcular, ¿sí no? ¿No? Se puede calcular, ¿ya? Ahora, ¿cómo se va a calcular? Reconociendo ahí un cuadrilátero, ¿no? Que viene a ser el cuadrilátero ABCD. Mira, nota ese cuadrilátero ABCD, la circunferencia y un cuadrilátero inscrito, recuerden chicos, la medida de un ángulo interno a la medida, pues, ¿no? En este caso será igual a la medida del ángulo CDE. Y le voy a llamar... ¡A la Y! ¿No? No, perdón, al ángulo C, sí está bien, pues, ¿no? El ángulo ABC es X, entonces el ángulo CDE también es X. Ya está, ¿ya? Ese es X. Por el rebote en la otra, en la pequeña, muchachos, si en D es X, en H también es X. Aplicando el rebote, ¿no? Aplicando el rebote. Y en el mismo punto H, supuesto por el vértice es X. Ya, voy a volver a este cuadrilátero ABCD, muchachos. Y voy a indicar lo siguiente, ¿no? Que el ángulo BAD va a ser igual a la medida del ángulo, muchachos. El interno igual al externo, no te olvides. DC, ¿no? DC. ¿Está bien? Ya está. Entonces, si a este angulito en A yo le llamo, por ejemplo, teta, en el vértice opuesto en C también debe ser teta. ¿No? También debe ser teta. HD. ¿Qué es esto de aquí? En la pequeña, mira la pequeña primero. El teta que acabo de poner, ya ese teta que acabo de colocar, pasa aquí, mira. Tú eres teta, ¿sí? Por el rebote en la pequeña, ¿sí? Y ya salió, muchachos, ¿no? El problema ya salió hace rato, mira. Por eso tienen que dominar inscriptible nomás. Inscrito e inscriptible, muchachos. Mira ese cuadrilátero que estoy sombreando, ¿no? Mira el ángulo en el vértice A, es teta. Y ahora mira el ángulo en el vértice opuesto, que es también teta. Entonces, ¿qué cosa estoy demostrando, muchachos, no? se observa, se demuestra, lo que tú quieras poner, que el cuadrilátero AFHD, AFHD, es un cuadrilátero inscrito, ¿no? Y aplicando el rebote, el X va a ser 70, ¿no? Por lo tanto, el X es 70. Ese es por el rebote nomás, ¿no? Porque se supone que por ahí pasaría una circunferencia, ¿no? Ya, por ahí, repito, pasaría una circunferencia, ¿no? ¿Se podrá dibujar o no? Esto ya es muy grande, ¿eh? Bueno, mejor la borro, ¿ya? No es necesario trazarla, pero nos va a quitar tiempo si la queremos dibujar. ¿Ya? Tomen ahí su captura, muchachos, y si hay alguna duda, pregunta con respecto a eso, por favor, díganla ahorita, ¿ya? Aarón, ¿por qué has entrado tarde, Aarón? ¿Estás en el cole? Muy bien, muy bien. Ya listo, tomaron su captura, ¿no? Paso a las 6. Ya, mire, chicos. Ya sabes, vamos a tomar la figura nada más primero y la vamos a agrandar aquí. Ya, mira. 16. ¿Quién está respondiendo? A ver. Te cortaron el agua, dices. Ya, ahí. ¿Qué le echas agua a tu lato? Te has bañado tarde. Eso es lo que tratas de decir, ¿no? Ya, muy bien. Muy bien, muy bien. Ya. A ver, miren, chicos, justo les hablaba hace un rato de que íbamos a aplicar en algunos, ¿no? Algunos de los ejercicios que voy a resolver, voy a aplicar algunas propiedades que hemos visto el martes pasado, ¿no? Y les hablo, por ejemplo, para resolver este problema de esta propiedad, mira, ¿no? Obviamente la vamos a poner más pequeña. ¿Se acuerdan que demostré esto, sino, no? Sí, se acuerdan, obviamente, ¿no? Si tú tienes dos circunferencias tangentes, ¿no? ¿Ya? Dos circunferencias tangentes, ¿no? En el punto T. Y luego, desde el punto A, ubicado en una de ellas, trazas la tangente AP hacia la otra, ¿no? Luego el punto T lo unes con B y el punto T lo unes con el punto P. Entonces, esa línea TP va a ser la bisectriz de ese ángulo en el vértice T, que con respecto al triángulo ABT sería su bisectriz exterior, ¿no? Por eso que cumple ahí que alfa es igual a beta. Ahora, yo siempre les he dicho, ¿no? En los problemas, las propiedades que uno hace en la clase no les van a venir siempre tal cual el profe les enseña, ¿no? Igualito, no. Por ejemplo, esta propiedad está aquí, en este problema, ¿no? ¿Ya? Solo que ahora, en vez de que la circunferencia, la primera, sea la grande, ahora está arriba y es la pequeña, la que está sombreada. Y la segunda circunferencia, ¿no? Ya no está a la derecha, ¿no? Sino que ahora va a estar abajo. Y ya no es pequeña, sino que ahora es grande. El punto de tangencia, en este caso, va a ser M, que sería lo que aquí en la propiedad es el punto T, y el punto P de tangencia que está en la propiedad sería el punto T, ¿no? Entonces, vamos a aplicar eso, muchachos, ¿no? Mira. Ya está todo listo ya, mira. Vamos a decir, por ejemplo, que este punto sea punto P, está bien, punto P, este sea punto Q. El triángulo MQP es como el triángulo ABT en la propiedad. O sea, este de acá. Este es el ABT. ¿No? En el problema sería el triángulo MQP. Ahora, PA, PA, esa línea PA sería en la propiedad AL, ¿no? Esa sería en la propiedad AL. Entonces, lo que me falta es unir el punto T con el punto M, que serían los puntos de tangencia, ¿sí, no? Entonces, chicos, vas a unir el punto T con el punto M. La historia la creas tú. Ahí está. ¿Listo? Y aplicando el teorema, muchachos, este ángulo que está aquí tiene que ser igual al que está por aquí. Ese es el teorema, ¿no? Y ahora sí voy a leer los datos, mira. Dice el problema, muchachos, que este arco AT es 110. ¿No? Este arco AT, repito, es 110. Y si este arco es 110, este ángulo TMA es la mitad, 55. Como es bisectriz, arriba también es 55. Ahora, el ángulo TBA, el ángulo TBA es 80, ¿no? TBA, ¿dónde estás? TBA, acá, ¿no? TBA es 80. Ya, calcular el arco TM, ¿no? Calcular el arco TM. Bueno, muchachos, ¿cómo hacemos para calcular el arco TM, no? ¿Cómo será? ¿Cómo lo hacemos, muchachos? Lo voy a hacer calculando el ángulo aquí, ¿no? Este angulito en el punto N, ¿no? Si calculo este ángulo en el punto N, ¿no? Le voy a llamar un X, por ejemplo, ¿verdad? Si ese es X, entonces a nosotros nos pide el arco que es el doble, ¿no? Porque X es un ángulo inscrito. Y el arco siempre es el doble, ¿no? Nos piden el arco TM, sería dos veces X. Hay que buscar el valor de X entonces, ¿no? Y ya salió, miren, propuesto por el vértice aquí en B es 80. Pero en el punto M, mira, tienes un ángulo que es 55, el otro también es 55, en M te va a salir lo que falta para 180. Pronto sería esto. 55 más 55 es 110. Para 180 te va a salir o te va a faltar 70, ¿no? Y ya está, muchachos, ¿no? Entonces tú dices, en el triángulo pequeñito, ¿no? Aquí mira, en este triangulito de acá, muchachos, ya, en ese pequeñito, tú dices, un ángulo es 80, ¿no? ¿Qué ángulo es? ¿Qué triángulo es? MNB. MNB. Un ángulo es 80, ya, 80, vamos a sumar. ¿Más quién? El otro ángulo en M es 70, ya está, 70. ¿Más quién? Más el ángulo en N que es X, y eso es igual a 180. Y de ahí te sale que X es 30, muchachos, ¿no? Pero, ojo, ojo, no vayas a haber marcado eso. No sé si en las claves dice 30, porque ahora no he puesto las claves en la imagen, ¿ya? Pero sí, muchachos, hay que tener cuidado, ¿no? Como me piden el arco TM, ¿no? Por lo tanto, entonces, la medida del arco TM. ¡Ay, qué calidoso! Es igual al doble, ¿no? O sea, 2 por 30, 60. ¿No? 2 por 30, 60, ¿no? Y listo, esta es la respuesta ya. ¿Ya? 2 por 30, 60. ¿Te das cuenta todo lo que te ahorra saber esta propiedad? Si tú no la sabes, ¿te acuerdas cómo era la demostración? No era tan rápida. Y es más, no solamente no era rápida, sino que era, para darse cuenta, era un poco, ¿no? Tenías que hacer zoom a la imagen, ¿no? Porque estaba como que bien chiquito y bien apretadito lo que se hacía en el punto T. Pero la idea es poder nosotros darnos cuenta en qué momento aplicar esa propiedad, ¿no? Darse cuenta en qué momento vas a decir, aplico esta propiedad, aplico la otra, y por eso es importante saber cómo se demuestra. Eso es lo que hago siempre en las clases, ¿no? Ver la demostración de la mayoría de los problemas, ¿ya? Bueno, ahí van a tener más ejercicios para que practiquen. Aparte, en sus ejercicios de clase tienen más problemas para que practiquen, muchachos, ya que la próxima semana ahora ustedes pasan a ser el intermedio 2, ¿ya? ¿No? Ya terminaron su primer intermedio, muchachos, y la siguiente pasamos a ser el intermedio 2. ¿Con qué tema comenzamos? ¿No? Vamos a comenzar con el tema de medio tema. ¿Qué tema es? Ah, ya, puntos notables, ¿ya? Vamos a hacer puntos notables. Los que estaban en el básico, ¿se acuerdan? Los que estaban en el básico, muchachos, ese tema no lo hemos hecho. Así que entren temprano, ¿ya? Entren temprano, muchachos. ¿Está bien? Entonces, chicos, sería hasta el próximo miércoles, ¿ya? Próximo miércoles, nos vemos. ¿Cuándo vamos a ver sólidos? En el intermedio 3. ¿Ya? Carlos Enrique, en el intermedio 3. Ahí vamos a ver sólido. ¿Ya? Ahí está la 3, Carlos Enrique. Y ahora voy a poner la 4 y la 5 para Walter Arad. Ya, vayan yendo a su otra clase, chicos, no lleguen tarde. Nos vemos la siguiente semana, ¿ya? No. Ahí está Walter, la 4. Es irresponsabilidad, ¿ya? ¿Listo? Y ahora les pongo las preguntas. Ya, esa es la 5, Walter. Muy bien, muchachos, nos vemos, ¿ya? Cuídense mucho. Hasta luego. Chau.